Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hola, Sier, ¿qué tal? Hola, Iñigo, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien. Aquí en Alella, un poco de frío, pero bien, todo bien. ¿Tú qué tal en Bilbao? Pues en Bilbao, pues bien, bien. Estamos esperando las finales de Copa, ¿qué quieres que te diga? No vivimos para otra cosa ya. ¿Cómo vas a estar en Bilbao? ¿Cómo vas a estar en Bilbao? Pues bien, claro, todo bien. En fin, oye, vamos a retomar nuestras viejas costumbres de hacer un programa de secciones. Vas a hacer un programa serio. Programa canónico. Bueno, programa... lo de serio ya veremos. También es verdad. Sí, pero vamos a hacer un programa con secciones que os va a encantar. Esperemos. Inshallah. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. Bueno, Iñaki, estoy hilando fino. No estoy muy seguro, ¿no? Es una, es como una especie de a fondo no. Audiovisual. Muy interesante en todo sí, caso. Sí. Estábamos pensando en hacer un hilando filo alrededor de la figura del gran Sturgill Simpson, el gran actor y cantante y compositor de country y más allá del country. De Kentucky. Y al final, pues hemos pensado que nos vamos a centrar en la parte, digamos, de su colaboración en el ámbito audiovisual. Entonces es eso, como dice Asier, no sabemos si es un hilando fino, un a fondo. Bueno, no es nada, es una cosa nueva que nos sacamos aquí de la manda. John Sturgill Simpson. Sí, señor. El nuevo Chris Isaac. Lo digo por este rollo de rock, country y el cine. Sí, aunque no se parece tanto a Chris Isaac, pero bueno, Es menos lánguido, es bastante menos lánguido. Eso es, 6 álbumes ya en su haber, con ese estilo fronterizo, ese outlaw country, ¿no? Que se llama, esa mezcla de honky-tonk y rockabilly y luego toda esa experimentación que le mete también alrededor, ¿no? El outlaw country que surgió un poquito como oposición en cierta manera al Nashville Sound, que es el sonido country por excelencia, en cierta manera. El canónico, y este es el country fuera de la ley. Bueno, este hombre que es el primer hombre de su familia que no se dedicó a la minería. O sea, estaba ahí predestinado, pero no, ¿eh? Venía de una larga ristra de padres, abuelos que trabajaban sacando carbón ahí en las minas de Kentucky. Un hombre con una vida potente, siendo joven, es de 78, ha estado en Japón, tuvo problemas de drogas en el instituto, ha viajado, no era muy bien estudiante, pero ahí ha estado hasta que se lanzó a formar un grupillo ahí en el 2012, volvió a Nashville y a partir de ahí todo ha sido un tirar para adelante, ¿eh? En el 2013 saca High Top Mountain, su primer disco. Y en el 2014 Meta Modern Sounds in Country Music, con el cual ya se lanza ahí, bueno, no sé si al estrellato, en Estados Unidos es súper famoso, aquí no tanto, pero pues porque no habéis revisado sus discos todavía. Estaba pensando que salvo por lo de los discos, la vida de Sturgill Simpson y la mía son casi paralelas. Él ha estado en Japón, yo estaba en Lugo. Bueno, oye. Algún porro fumado. O sea que, vamos, prácticamente lo mismo. Estás a la par. Bueno, total, nos vamos a centrar en toda la parte audiovisual. Podríamos empezar, si te parece, por un cover, una versión que hizo de la canción The Promise. De la banda When in Rome. Sí, señor. Pues en la serie The Leftovers, no sé si la habéis visto, una buena serie de HBO. En el episodio fue nuevo en su momento. El episodio nuevo. Es el episodio 9 de su segunda temporada, sale esta bonita versión de The Promise que sacó él en su disco Meta Modern Sounds in Country Music. You. Don't look to a stranger. You know him. I'll always be there. But when you're in doubt, when you're in danger. Take a look all around. And I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I know they don't sound the way you planned them to be. If you wait around a while, I'll make you fall for me. I promise, I promise you I will. Your day's through, so is your temper. You know what to do. I'm gonna always be there. Sometimes if I shout, it's not what's intended. These words just come out with no right to bear. I'm sorry, but I'm just thinking the right words to say. I know they don't sound the way planned them to be. But if you wait around a while, I'll make you. I promise you, I promise you, I will. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I know they don't sound the way I planned to be. But if you wait around a while, I will make you fall for me. I promise you, I promise you. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. Muy chulo. La verdad es que nada que ver con la versión de la banda ochentera. Y en una línea igualmente muy country, también en la primera temporada, episodio 5 de Watchmen, grandísima serie que recomendamos a todos ya, pero ya, vamos. Hay una serie de Watchmen, vale. Ah, ¿no sabías que había una serie de Watchmen? No, hay una gran serie de Watchmen. O sea, hay una serie impresionante de Watchmen. Una serie que te cagas de sí, Watchmen. Sí, sí, sí, pero que te cagas de Watchmen. Bueno, pues ahí, en ese episodio 5, la primera temporada, aparece Turtles All the Way Down, que es otro tema de su disco de 2014, Metamodern Sounds in Country Music. Las tortugas topa abajo. I've seen Jesus play with flames in a lake of fire that I was standing in. Met the devil in Seattle, spent 9 months inside the lion's den. Met Buddha yet another time. He showed me a glowing light within. But I swear that God was there every time I go to the eyes of my best friend. Says my son, it's all been done. Someday gonna wake up old and gray. Go and try and have some fun, showing warmth to everyone. Meet and greet, cheat along the way. There's a gateway in our minds that leads somewhere out there, far beyond this place. We're reptile aliens made of light. Cut you open, pull out all your pain. Tell me how you make illegal something that I'll make in our brain. Some say you might go crazy, then again it might make you go sane. Every time you take a look inside that old fabled book, blinded and blinded up, pain caused by some old man in the sky. Marijuana, LSD, psilocybin, DMT, they all changed the way I see. Love's the only thing that ever saved my life. Don't waste your mind on nursery rhymes, fairy tales, blood and wine. There's turtles all on the way down the line. So to reach their own till we go home, further rounds our souls must roam. To and through the that we all call space and time. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí llegamos a una serie que si bien no he visto, tengo muchas ganas de ver. Que pues no fue precisamente un éxito. Te recomiendo más Watchmen que esta, que Vinyl. Que era como de finales de los 70 y sí. El inicio del rap y todo esto. Bueno, sí, es la historia de un ejecutivo de una discográfica justo cuando el hip hop y el punk y, o sea, sabes, hay esa mezcla y él está intentando ver cómo reorientar todo la discográfica y tal, ¿no? O sea, una serie producida por Scorsese y Mick Jagger, que efectivamente pues creo que no pasó de la segunda temporada, pero que entre otras cosas ha dejado en su banda sonora una canción que me gusta mucho a mí, de Sturgill Simpson. Sugar Daddy. You belong. Y el amigo, aquí el amigo Sturgill, si, otra que le relaciona mucho con lo audiovisual es con la tele, es que es, o sea, ha salido varias veces en todos los late, bueno, todos no sé, igual estoy exagerando, pero en casi todos los late night de Estados Unidos, tanto a nivel estatal como, o sea, a nivel general como en los diferentes estados, ¿no? Es más, ha salido hasta en el late night este de Buenafuente, aquí, tocando en directo. Madre mía. Vamos a poner una canción, venga, vamos a poner Call to Arms, porque es una de las que más ha interpretado en estos sitios. Bueno, de hecho, yo le vi en Buenafuente tocando esta canción. Es de su disco A Sailor's Guide to Earth, del 2016, un disco por el cual se llevó el Grammy a Mejor Disco Country, aunque me hace gracia que, porque como disco country, bueno, sí, es una evolución del country bastante interesante, o sea que... We'll be right back. Muy chulo esta llamada a las armas. Este hombre también hizo la banda sonora de un anime, ¿no, Iñaki? Sí, sí, iba a decir su último disco, pero ya no es su último disco porque ha sacado dos posteriormente, pero en el 2019 sacó Sound and Fury, que es ni más ni menos que la banda sonora de un anime del mismo título, que por cierto se puede ver en Netflix, que es un... Bueno, como disco es un discazo y el anime, pues no, la verdad que no lo he visto, sinceramente te digo. Pero vamos, fíjate cómo sea el tema que él presentó el disco en la Comic-Con de San Diego. Uh-huh. Y es un disco que mezcla hard rock con sintetizadores, psicodelia, funk, no sé. Es un pedazo de disco. Y bueno, pues ahí está su relación con Japón, ¿no? También con todo el rollo del anime y cómo le gusta a él. Vamos, cómo le gusta a él darle al asunto. ¿Y qué ponemos? ¿Podemos poner alguna cancioncilla de ahí? Pues nos quedamos con el tema A Good Look. Una buena mirada. Just a flash and da un poquito de miedo lo que vaya a hacer Sturgill a partir de ahora, porque los dos últimos discos son de bluegrass, son discos que están muy bien, o sea, si, o sea, tú los oyes y dices, bueno, pues bluegrass, divertido, bien, pero claro, ya son, no tienen nada de la experimentación que había metido en los dos últimos discos, en los discos anteriores, no sé. A lo mejor para él, como ha experimentado tanto esta década, experimentar es precisamente ir ahí a los basics. Puede ser. Y como actor, pues, por cierto, ha participado ya, tiene sus cositas. En el 2011 debutó en el film, la película Orca Park, y en 2018 en Black Hawk Gat. Y bueno, también parece que en una serie de la CBS, una serie de televisión que se llama One Dollar, que yo no tengo el placer, la verdad. Y últimamente también en The Hunt, que parece... No, The Hunt, ¿se titula The Hunt? The Hunt, ¿no? The Hunt, que yo creo que es una peli que ha tenido su cierto... Bueno... Fracaza. Sí, ha tenido cierta... ¿No? Cierto... Vamos, que ha tenido buenas críticas. Queen and Slim también, y luego también sale en la de Jim Jarmusch, en la última, en la de The Death Don't Die, Los Muertos No Mueren, que por cierto me lo pasé pipa viendo esa película, y además tiene un papel, o sea tiene el papel de Sturgill, sale como acreditado como Sturgill Zombie. O sea, que hace de zombie. Sí, hace de zombie. Y pone la canción que suena como 3 o 4 veces a lo largo de la película, o sea, que llega un momento que hay un creo que hay unos personajes en la cuadra y dice, otra vez este Sturgill o algo así, no me acuerdo ahora, ¿no? Que tiene el mismo título que la peli, The Death Don't Die, y pues os la vamos a poner. Oh, the dead don't any more than you or I. They're just ghosts inside dreams of a life that we don't know. They walk around us all the time, never paying any mind to the silly lives we lead or the reaping we've all sown. There's a cup of coffee waiting on every corner. Someday we're gonna wake up and find the corner's gone. But the devil'll still be walking round this whole world alone. Cause afterlife is over, the afterlife goes on. There'll be old friends walking around in a somewhat familiar town that you saw once when you looked up from your phone. Nobody by the same height, and you can save all your goodbyes. Stop trying to pretend that we're all not at home, and the streets look so empty in the morning. There'll be no one out at night for the lights to shine down on, but the devil's still be walking round in this whole world alone. Our afterlife is over, the afterlife goes on. Hearts break with loved ones' journey on. At the thought they're now forever gone, so we tell ourselves they're all still around us all the time. Gone, but not forgotten, just memories left behind. But the dead'll still be walking round in this old world alone. Our afterlife is over. The afterlife goes on. Our afterlife is over. The afterlife goes on. Novedades, Asier, algunas novedades. ¿Qué podemos poner? A ver, ¿qué podemos poner? Venga, ¿qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Uno de los músicos más queridos por este programa. Sí, Steven Wilson, que desde luego ya está bastante alejado del progresivo de los Porcupine Tree, incluso el progresivo que él solía, con el que solía deleitarnos en los discos en solitario. Va siguiendo ahí buscando cosas nuevas y haciendo todo tipo de mezclas. No sabría muy bien cómo definir este disco, la verdad. Se ha puesto casi dance, ¿no? O sea, está ahí... No sé, tío, hay un poquillo de todo ahí, pero dance... Pues igual alguna canción, pero es... No sé, bueno, es pop en realidad. Lo que pasa que es... En fin, yo creo que lo mejor es que escuchéis una canción y os hagáis una idea. Su disco se llama The Future Bites. Acaba de salir. Bueno. ¿Y qué ponemos? Eminence Lease. The future points. Time. The closer I get to the door, the sharper.

Tenemos una maravillosa petición de un querido amigo, John, un gasteiztarra afincado en el Bocho, gran surfer, gran amante de la psicodelia latinoamericana y de rarezas psicodélicas anglosajonas también en general. Nos habla de un montón de bandas como Los Destellos, Los Espíritus, Los Bichos, The Growlers, Bomba Estéreo, bueno, muchos de ellos pues ya los iremos repasando ya que nos ha dado John este pie. Pero nos vamos a ir a LA Witch, ¿no, Asier? Pues sí, nos vamos con un trío de chicas de Los Ángeles, LA, California, bueno, que comenzaron allá por el año 2011 y que yo no los tenía muy localizadas, la verdad, se ha dicho, a estas no, brujas LA. Sí, su primer disco lo sacaron en 2017, han sacado el segundo hace relativamente poco, en el 2020. Tiene un sonido maravilloso y bueno, os vamos a poner Get Lost. Piérdete. En nuestra sección Redescubriendo a, que no me acuerdo si tenía música o no, pero bueno. Lo descubriremos. Habrá que investigarlo. Sí, pero vamos, aquí te has traído un disco, un mítico, con una de las portadas que más me gustan del pop peninsular. Sí, señor. Hablamos de Música Dispersa y su único disco de 1970. La banda de cuyo miembro más conocido pues es el bueno de Jaume Sisa. Que esto lo duraron un año y dieron este disco que se ha convertido en uno de los grandes discos de culto de la música pop catalana. Se supone que es una de las máximas expresiones de lo que se llamaba música layetana, ¿no? O rock layetano, que es esa especie de mezcla de rock progresivo con el jazz, el folk y la psicodelia. Un poco en la línea de Máquina, de Tappy Man. Por cierto, 400 ejemplares se vendieron del disco y cuesta un pastizal. Si alguno tenéis un original, guardadlo bien, que os puede sacar de un apurillo. La portada es una maravilla, es una versión simplificada de la ola de Hokusa y del gran pintor o grabador japonés del siglo XIX. Muy chula. ¿Qué tema quieres que pongamos de ahí? Pues si te parece, nos quedamos con Anillo, con H. Anillo. Muy bien. Hokusai. No. ¿Eh? A ver. Miren. Miren. Abraham, Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Ratia. Bueno, y nuestra tradicional despedida de Músicas Negras nos va a llevar por unos caminos bien chulos, que son los de ESG, la banda Emerald, Sapphire and Gold. ESG. Esa banda del Bronx. Otro trío, ¿no?, de chicas. Bueno. Sí. Bueno, eran cuatro hermanas. Primero eran cuatro hermanos y un tío, eran cinco. Pasa que luego es verdad que se fue uno, luego, bueno, en fin, han tenido ahí... En 83 se separaron, luego volvieron, luego han estado que sí, que no. En los 2000 se han vuelto bueno, otra vez. Bueno, tú sabes... Que ESG, que es un grupo de funk, es verdad que de funk bastante, bastante alternativo y diferente, algunos le llamaban funk. El primer EP se lo produjo Martin Hannett, que es el productor de Joy Division, por ejemplo. Es que fíjate, se me vuela la cabeza a mí con eso. Es la leche, ¿eh? ¿Tú sabes que UFO, su tema UFO, es la canción más ampliada de la historia, dicen? UFO. Por los grupos de hip hop. En fin, ahí andan, entre el jazz, el gospel, mezclado casi con Queen. Es una cosa... The Queen, es una cosa extraña. Vamos a su primer disco, ¿no? El del 83, Come Away with ESG. ¿Y qué ponemos de ahí? Un temazo. Pues ponemos un temazo que se llama Dance. Baila todo el mundo. Pasadlo bien, hasta la semana que viene, agur. Agur.